Pues la sentencia básicamente está diciendo que se le ha condenado por violación. Es cierto que la sentencia va a marcar un antes y va a marcar un después. ¿Por qué? Primero hablan del consentimiento. A ver, bien, sí, el consentimiento. Pero el consentimiento, esto ya se valoraba desde antes de que hubiera democracia en España. Es decir, no es nuevo. Con la ley del sí es sí no se ha introducido lo del consentimiento. Sin embargo, sí que es cierto que esta sentencia la podemos llamar pionera porque ya nos está diciendo que ese consentimiento se va a tener que dar antes y durante de esas relaciones sexuales. Es decir, que vas a tener que dar el consentimiento a todo. Que tiene que quedar claro. Y además de todas las prácticas sexuales, de todas las modalidades que puedan haber. No vale, como ha dicho, que ella haya estado bailando con él, haya acercado sus nalgas a su cuerpo para que después tú ya des por hecho que quiera mantener relaciones sexuales. Es decir, ella va a tener que dar en todo momento ese consentimiento. Es decir, que tiene que quedar claro. Y esto es una de esos avances que ha dado sobre todo esta sentencia. Pero no porque el consentimiento no se valorara antes, porque esto obviamente ya se valoraba, sino por cómo se tiene que hacer ahora. Siempre tiene que quedar claro antes, durante y en todas las prácticas sexuales. El caso Dani Alves entonces sirve de ejemplo. Hombre, es un jugador muy reconocido a nivel nacional e internacional. En algún momento había quienes decían, le va a caer la ley con todo para demostrar que en este país se castiga a los violadores. Pero por otra parte, había quienes decían, tiene dinero y perfectamente los que tienen el dinero pueden llegar a comprar la ley. Con su bufete de abogados puede lograr muchas cosas. Pero vamos entonces a comparar. Con la ley anterior, ¿cuántos años se le habrían caído a Dani Alves? Aquí, a ver, no lo podemos asegurar, pero sí que es cierto que ya se partía, por ejemplo, ahora desde 6 años. Aquí ahora se partía de 4 y si lo hubieran aplicado ahora, que es como estaba antes, hubieran partido ya de 6. El caso ha sido que se le ha aplicado un atenuante, que es la de reparación del daño. Aquí es donde se ha generado sobre todo esa polémica, porque aquí es, entonces, ¿la justicia es diferente para pobres y para ricos? Porque él haya puesto 150.000 euros... ¿ya es suficiente para resarcir a la víctima? Es que él los tiene, ese dinero. Él puede disponer de ese dinero. Y más. Obviamente. Entonces, aquí sí que se ha dicho que ha sido su voluntad dar ese dinero. Porque había manifestado que, con independencia de cómo saliera esta sentencia, que se lo quedara a la víctima. Que la víctima ya había dicho que no lo quería, pero él quería que se lo quedara. Y aquí es donde han visto que ha habido una reparación del daño. Entonces esa polémica ya está servida. Yo que dispongo de 150.000 euros, pues a mí me atenúan, me bajan esa pena. Y otra persona que no puede llegar a ese montante económico, en realidad, pues no se le podría rebajar esa pena. Un momento, pero ella al final recibió los 150.000 euros. ¿O? Sí, sí, sí, sí, sí que los ha recibido. Pero Daniel les puede dar más. Esa es la pregunta que nos hacemos. Él ha hecho un esfuerzo, porque esto se trata hasta atenuante. Y eso es un poco las incógnitas que aún nos queda por resolver. Él ha hecho un esfuerzo para esa reparación de la víctima con 150.000 euros. Un futbolista. Bueno, lo cierto es que la pudo sacar. Como dicen popularmente, es como el que le saca un pelo a un gato, ¿no? Un hombre que tiene todos los títulos habidos y por haber en el mundo del fútbol, solamente le supera Messi, solamente le supera Messi en títulos, lo ha logrado todo eso. Y ayer, a propósito, el Barcelona, como consecuencia de esa condena que le ha caído por violación, le retiraba el título de leyenda, lo cual lógicamente también traía su polémica porque, como ya lo notábamos aquí, la categoría de leyenda, que también corresponde a apreciaciones, un poco subjetivo, no se gana. Ni se quita en un despacho, un escritorio, en fin. Retomando entonces el caso de Dani Alves, ¿cómo lo has visto? ¿Era lo que se esperaba? Quizás esperaba al ser tan mediático un poquito más de pena, sí que es cierto, porque esperaban más que tiraran de 4 a 8 años, que tirara más a los hacia los 8 que hacia los 4. También aquí hay que ver una de las claves, una de las preguntas que se está haciendo la gente. ¿Cuándo va a salir Dani Alves de prisión? Ya lleva algo más de un año. Lleva más o menos 13 meses, entonces, de esos 4 años y medio, en teoría, él tendría que salir para el 20 de julio del año 2027. Esta es la teoría. Sin embargo, ya sabemos que los presos pueden acceder a ciertos, como diríamos, beneficios penitenciarios. Y una vez que se puede dar esa posibilidad existe de que una vez cumpla un tercio de la condena, si ha tenido buena conducta, tiene arraigo social y familiar, y algo también que se va a valorar es que no haya riesgo de fuga, él ya podría acceder a ese tercer grado, que significa que él podría salir de la cárcel durante todo el día y volver a dormir. ¿Qué te dice la experiencia? Dani Alves está a punto de salir. Aquí lo que van a valorar sobre todo es el riesgo de fuga, porque tenemos en cuenta que no hay ese convenio de extradición, no está ese convenio firmado con Brasil. Entonces va a ser uno de los puntos. El resto lo cumple, pero esto es lo que van a tener que valorar. Si él se va a fugar o va a seguir aquí. Y es algo que, por lo visto, esto ha ido en su contra, porque ya hemos visto con la prisión preventiva que esto se ha valorado y han dicho no, este señor tiene riesgo de fuga importante, él se va a quedar aquí. Entonces, yo creo que los hechos no han cambiado. Esto es lo que apunta, pero no lo sabemos. Esa posibilidad de que cuando cumpla un tercio de la condena, que sería más o menos para verano, ya pueden pedir que salga de prisión. El caso de Dani Alves, que entonces sirve también para evaluar un poco la ley del solo sí es sí. En este caso estaríamos viendo que Dani Alves se ha podido beneficiar de esta nueva ley para juzgar los abusos o violaciones en España. ¿Es así? Sí, podríamos decir, visto así, desde esa perspectiva, sí, porque en realidad lo que se introdujo con esta ley del sí es sí es que se bajaba la horquilla, es decir, nosotros tenemos una pena mínima y una pena máxima, entonces lo que se hizo es esa pena mínima bajarla, entonces ya se partía de 4, siendo que antes era 6. Entonces, visto desde esa perspectiva, que ahora ha vuelto a cambiar y se ha vuelto a los 6, sí que se habría beneficiado. Dani Alves, Mireya, volviendo a los hechos concretamente, decías que si en el transcurso de la relación la mujer dice para y él continúa, se considera violación. Sí, así es, se considera agresión. Agresión. Recordemos que es algo similar a las leyes suecas, ¿no? Porque el caso de Julian Assange se le juzgó también por algo similar, que en un momento dado se rompió un condón y la mujer con la que estaba le pidió que parara y él habría continuado. Luego también es cierto que había un lío allí entre esta mujer y una amiga, que luego descubrieron que ambas habían sido amantes de Julian Assange y que él no se los había contado. Bueno, es un, era un trío amoroso un poco extraño. Pero en el caso de Dani Alves, acá ni siquiera era que estaba en una relación, sino que hubo unas insinuaciones al principio. Sí, así es, y es lo que sobre todo ha matizado en esta sentencia, que te viene a decir, porque una persona esté bailando contigo, porque tú la puedas abrazar, no significa que te esté dando consentimiento para una relación sexual posterior. Esto sobre todo ha sido ese cambio en las sentencias, porque con anterioridad, si recordamos, por ejemplo, la sentencia de la famosa manada, dijeron, no, es que además esto lo pone en la sentencia, es que ella se besó con uno de ellos, ya, ¿y qué? Pero darte un beso con una persona no significa que tú estés dando ese consentimiento, que quieras llegar a mantener una relación sexual, igual que en el caso de los jugadores de la Arandina. No, es que ella subió voluntariamente a casa de ellos. Sí, ¿y qué? ¿No puedes subir a su casa? ¿Tiene que ser todo que ya estás consintiendo relaciones sexuales? Entonces, ese ha sido sobre todo ese cambio que ha habido en esta sentencia, que va a suponer un antes y un después. que ese consentimiento lo puedas dar en cualquier momento y en cualquier momento quitarlo. Es decir, paras y que la otra persona tenga que parar. ¿Cómo quedan las cosas? Si hay que hacer una conclusión de este caso, teniendo en cuenta ya la nueva ley del solo sí es sí, que lo más grave del caso, lo más grave es que permitió la salida de muchos agresores sexuales. De pronto hemos dejado, porque el tema ha perdido quizás, ya no es tan mediático como hace un año, pero han continuado saliendo agresores sexuales gracias a esta norma. Y lo estamos viendo con el caso Dani Alves, que en lugar de endurecer las condenas, luego de castigar a los agresores, los ha terminado beneficiando. No sabemos todavía, y sería motivo de investigación, sería bueno evaluar cómo lo están viendo desde el otro lado, desde el lado de las víctimas. Te pido por favor una evaluación, un comentario para finalizar este tema. Pues sí, es cierto, han salido muchos han salido beneficiados, porque lo que ocurrió es que la horquilla se hizo más grande al meter dos delitos, que era el de la agresión y el abuso, que estaban diferenciados por la violencia, y se hizo todo uno. Pues ¿qué pasó? Que esa horquilla se hizo más amplia, es decir, bajaron la pena mínima. Entonces, al revisarlo y no poner una estipulación en la nueva ley que decía no se van a revisar los anteriores casos, entonces eso no lo pusieron, pues como favorecía a esos reos, lo que se hizo fue mirar a ver si les favorecía la ley. Y entonces, al favorecerles la ley, es decir, porque se bajaba la pena mínima, estos agresores sexuales pues han podido verse beneficiados, que se les baje la pena o salir a la cárcel. Sin embargo, también hay que recordar que por el pacto del PP y PSOE esto se volvió a cambiar. Es decir, la pena mínima ha vuelto a subir. Es decir, a partir de ese momento la pena mínima ha subido a 6. Se ha vuelto a lo que estaba antes. Pero se ha endurecido otra vez. Dani Alves fue juzgado con... Claro. Aquella vieja norma. Exactamente. Esa norma intermedia, ¿no? Él estaba en la norma intermedia, sí. Ahora es un poco lioso, pero él está en lo que diríamos en la norma intermedia. La vieja solo sí es sí. La inicial. Vamos a dejarlo en la inicial. Sí. Bueno, el caso es en que una iniciativa feminista que se convirtió en ley terminó de manera insólita beneficiando a los machistas abusadores. Quizás eso no era lo que buscaban, pero ese fue el resultado. Lo que demuestra que las cosas hay que hacerlas bien. Hay que escuchar a los expertos en el tema. Aquí la verdad es que, en este caso, las políticas, es Podemos, Unidas Podemos, que fuera que estuvo al frente de esta iniciativa, fueron sordos ante las opiniones de los expertos, y aquí estamos viendo el resultado. Pero la ley fue corregida y por lo menos quedó un poco como estaba, ¿no? Así es, ha vuelto a la distinción entre si hay una violencia, y lo que se ha hecho es, se llama igual, ahora es todo agresión sexual. Antes teníamos abuso, ahora no, es todo agresión sexual, pero se han subido esas penas mínimas, y básicamente se ha vuelto a lo de antes. Mireya, muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company en el Café Mañanero, hoy abordando el caso Dani Alves, que ya ha conocido la condena, más de 4 años de cárcel, lleva 1 y estaría próximo a salir. Y hablamos de una de las leyendas del fútbol, el segundo jugador que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Está listo Carlos Angulo, que nos comparte el calendario. No, el personaje del día. El personaje del día en el Café Mañanero, para seguir el hilo de la actualidad en nuestro programa. Muy buenos días, Jorge. Y muy El personaje del día se trata de la cantante estadounidense Taylor Swift, pero no por algo que haya protagonizado la cantante, sino por su padre, quien abandonó Australia después de haber sido denunciado por agredir a un fotógrafo. Recordamos que la estrella pop ofreció 7 conciertos entre el 16 y el 26 de febrero en las ciudades de Sydney, Melbourne, al igual que distintas localidades que han formado parte de la gira de The Eras Tour. El padre de la cantante se fue de Australia después de haber sido denunciado por haber agredido a un fotógrafo, según informó el martes la policía, que sigue investigando el caso. Scott Swift, de 71 años, durante las investigaciones, dijo una de las portavoces de la policía australiana, que había abandonado el país mientras no se había cerrado el caso. La policía australiana reveló que había recibido una denuncia de un hombre de 71 años, presuntamente agredió a un fotógrafo de 51. Los hechos se produjeron sobre las 2:30 de la mañana el pasado lunes en la terminal Ferries Neutral Bay al norte de Sydney. De acuerdo con la comunicada de la policía Alicia Mansconti, el hombre más joven denunció el incidente y se estaban realizando investigaciones cuando se dio a entender que el acusado había huido. La policía australiana no suele identificar a los acusados, pero una fuente de seguridad anunció que el fotógrafo fue Ben McDonald, de acuerdo con las fuentes de AFP, contra Scott Swift, el padre de la megaestrella de la música, que había asistido durante los conciertos y que, de acuerdo con algunas de las declaraciones, fue un shock, ya que durante los últimos meses había acompañado a su hija, pero en estos momentos, digamos que el fotógrafo se había pasado en la intimidad con respecto al padre de la cantante, y debido a un pequeño malentendido fue que recibió una denuncia de agresión, pero por los momentos se encuentra más la polémica por haber huido de Australia sin haber cerrado la investigación. Gracias, Carlos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Es el lugar donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, sabores internacionales que hoy se pueden conseguir en Valencia. Restaurante Yacaré dispone de la mesa gourmet, que es una novedad, con platos internacionales, incluido el churrasco brasileño o rodillo. Churrasco brasileño o rodillo. Restaurante Yacaré, ahora también con los partidos de fútbol. La Liga, así como lo oyen, podemos disfrutar en el interior del restaurante. Qué bien, el buen fútbol. Recordemos que hace algún tiempo, por ejemplo, el Mundial, lo disfrutamos allí en Restaurante Yacaré. Y qué bien, Restaurante Yacaré. Febrero, mes del amor y la amistad. Enamórate con Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Sí, aquí estamos en el Café Mañanero compartiendo actualidad, compartiendo entretenimiento. Gracias por seguirnos día a día. Decirles que estamos en las redes sociales, estamos en YouTube, estamos también en Instagram, en Facebook, por todos lados. Dame un trago. Felipe Peláez. Estamos frente a frente los dos. Y te confieso que has hecho con mi vida lo que tú has querido. Te di todo.

en Valencia, igualmente a través de La Voz Latina. Pues bien, tenemos en portada la Copa del Rey, también tenemos ciclismo, vamos a estar hablando acerca de Egan Bernal. Adolfo Jiménez del Río nos tiene noticias de Egan Bernal y de Nairo Quintana, y es que la temporada ciclística ya ha comenzado y tenemos en el horizonte las tres grandes de Europa: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Lo digo en el orden en el que se dan. Luego sí que es evidente que la Vuelta a España y el Giro de Italia están parejos, y que el evento ciclístico más importante, incluso por encima del Mundial de Ciclismo, es el Tour de Francia. Y los grandes capos del ciclismo internacional se están poniendo a tono en las carreras de una semana para llegar de la mejor manera a sus objetivos en las grandes de Europa. Pues bien, entramos en materia, lo hacemos con la Copa del Rey, ya tenemos el primer finalista. Sorpresa, sorpresa, el Mallorca se ha metido en la final. El equipo de Javier Aguirre, el entrenador mexicano, que hace mucho tiempo viene trabajando por acá por Europa. Bien, entonces vamos con la Copa del Rey. Y la Copa del Rey ya tiene el primer gran finalista. Se trata del Mallorca, que venció a la Real Sociedad en su casa en la tanda de penaltis 4-5. Una Real Sociedad que tuvo muchísimas opciones de llevarse el partido, pero las desperdició en todos los 90 y la prórroga de este partido. Y ya el Mallorca espera al finalista del día de mañana entre el terrible partido entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid, 9:30 de la noche, y a la espera de la gran final en la Cartuja, en Sevilla, el 6 de abril. Las reacciones de este compromiso: Real Sociedad Mallorca. Terminó 1-1, y en la tanda de penaltis, como bien lo decía Adolfo, se quedó con el pase a la final el equipo mallorquín, que está al mando de el vasco Javier Aguirre. No es vasco, es mexicano, pero lo dicen vasco. Escuchemos a Javier Aguirre. Pues, ciertamente tranquilo, porque no éramos favoritos, no tenemos por qué ser favoritos en una competencia que hay 8, 10, 12 equipos que antemano sabes que pueden llegar y no tú. Entonces esa falta de presión nos fue ayudando a ir creciendo en la competición, y hoy llegamos, bueno, pues con esa tranquilidad de saber que si te ganan, pues es normal, porque ya te ganaron la liga, te ganaron el año pasado, te volvieron a ganar en tu casa y nos tenían sometidos en los últimos partidos. Entonces veníamos así un poco, bueno, a ver qué pasaba, pero sin meternos presión. Entonces hubo sufrimiento, pero ya te digo, sabíamos que el típico partido que tiene muchas cosas por ganar y muy poquito por perder. Si te ganan hoy, pues es normal que te ganes, fueron campeones hace poco también. ¿Más preguntas, Pau? Sí, Pau Ferragut para el Radio, felicidades, mister. Gracias. Lorenzo Serra Ferrer, Héctor Cooper, Gregorio Manzano y ahora Aguirre. ¿Qué le parece estar en este elenco de entrenadores que para el mallorquinismo significa haber llegado a una final de Copa y la posibilidad de ir más allá? Bueno, pues un orgullo, evidentemente, con esos colegas. Desde luego, llevamos 2 años aquí y creo que nos ha... Hablo en plural por el cuerpo técnico. Nos ha aceptado la gente bien, nos ha apoyado siempre desde que empezamos. Y bueno, es una manera de devolverles el cariño que nos da la afición. Yo así lo veo. Yo decía que la gente en la calle, a mí por lo menos, siempre me decía suerte y ánimo, me daba fuerza. Entonces, hoy de alguna suerte, creo que se van contentos a casa. Los que lo ven desde acá estarán, será una buena noche y mañana ya pensar en la liga. Sí. José. Bueno, eran las preguntas en la rueda de prensa. Luego de lograr ese pase a la final, vamos a ver qué pasa entre el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao. Son dos equipos, por cierto, coperos. Y lo de la llegada de el Mallorca a esa final, podríamos decir que es hasta sorpresivo. Yo creo que lo está confirmando el propio técnico Javier Aguirre. Enhorabuena para la afición de el Mallorca y también para el técnico Javier Aguirre. Creo que se está haciendo un lugar importante en la historia del equipo. Deseamos por supuesto muchos éxitos en esa final. Seguimos con más deportes, con más fútbol que nos tiene Adolfo Jiménez del Río. Y la Copa del Rey ya tiene el primer. Y en la quinta ronda de la FA Cup en Inglaterra, los partidos que vimos anoche estuvieron al rojo vivo. Y es que el Manchester City le propinó tremenda goleada al Luton, 2-6, de los cuales de los 6 fueron goles 5 de Haaland. Impresionante la presentación de Haaland, demostrando su capacidad goleadora. Un Blackburn Rovers que también le hizo un señor partidazo al Newcastle. Un Newcastle que tuvo que esperarse hasta ir hasta la tanda de penaltis para poderlo vencer 3-4. El Coventry City goleó al Manchester United 5-0 y el Bournemouth cayó en su casa ante el Leicester City 0-1. Y para hoy tenemos un señor partidazo por parte del equipo del futbolista colombiano Luis Díaz, el Liverpool, que se enfrenta al Southampton 9 de la noche. Otro partido interesante, el del Nottingham Forest, que se enfrenta al Manchester United. El Chelsea a las 8:30 al Leeds y el Wolves al Brighton a las 8:45. Gracias Adolfo Jiménez del Río. También tenemos Copa Libertadores de América, así que vamos con el torneo de clubes más importante que se celebra al otro lado del Atlántico. Anteriormente se celebra era la Copa Libertadores de América y lo otro era la Champions. Se celebraba la Copa Intercontinental. Eran desde luego otros tiempos. Adolfo Jiménez del Río nos tiene resultados de la Copa Libertadores de América. Y en la Copa Libertadores de América empiezan a definirse los equipos que ya pasarán a la siguiente ronda. Uno de ellos es el Palestino, que venció a Portuguesa y el resultado global fue 4-2. El Bragantino hizo lo mismo con Águilas Doradas, venciéndola en la tanda de penaltis 4-3. El Sporting de Cristal es cierto que venció en el partido de anoche a Always Ready 3-1, pero en el resultado global cayó 4-7. El Nacional de Montevideo se las verá hoy, esta noche, frente a Puerto Cabello, lo mismo que lo hará el Botafogo a la Aurora y el Atlético Nacional de Colombia al Nacional de Ecuador. El Nacional contra Sporting Trinense también esta noche, lo mismo que el Colo Colo frente al Godoy Cruz. Gracias Adolfo. Continuamos en Latino Deportes y a nombre de Sombrero Vueltiao. Atención a este restaurante que abrió sus puertas recientemente en Valencia. Está exactamente en el sector Ayora. Sombrero Vueltiao. Calle Maestro Valls, número 37. ¿Qué vamos a encontrar? Platos del Caribe colombiano. Una atención espectacular. Se va a ver sorprendido con Sombrero Vueltiao. Está abierto de martes a domingo, de manera que hoy perfectamente se puede acercar para disfrutar de toda su carta. Tiene platos tan particulares como la arepa con huevo o arepa de huevo. Está bien como se diga, arepa con huevo o arepa de huevo. O café con leche. O café de leche. La historia del vaso con agua o vaso de agua. Da igual. En fin. En Sombrero Vueltiao vamos a encontrar, a propósito, deliciosos cócteles. Descubra Sombrero Vueltiao. No lo olvide. calle Maestro Valls, 37, Metro Ayora. Vamos ahora con el ciclismo, porque se están corriendo las carreras de una semana. Los grandes capos se están poniendo a tono para encarar los grandes retos de la temporada. Las tres grandes de Europa, el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Adolfo Jiménez del Río nos tiene noticias de Egan Bernal y Nairo Quintana. Definitivamente el ciclista colombiano Egan Bernal está teniendo un inicio de temporada destacadísimo, ya que se ha visto reflejado en los resultados de las competencias en las que ha participado hasta el momento. Fue sexto en el Campeonato Nacional de Contrarreloj, tercero en el Campeonato de Ruta, quinto en la clasificación general del Tour Colombia y tercero en el escalafón principal de la O Gran Carmiño en Galicia, en España. Y es que estos resultados le han permitido consolidarse como uno de los ciclistas colombianos llamados a ser tenidos en cuenta durante la temporada 2024 en el World Tour. Y es que esta situación es diferente a los años anteriores y le ha dado pie para que en el ranking de la UCI ya ascienda 34 puestos. Es la primera vez que logra tan corto tiempo Egan Bernal recuperar distancias con los demás ciclistas del ranking. Y ahora está en la posición 184, siendo superado únicamente por los colombianos Santiago Buitrago del Bahrein Victorious, Einer Rubio del Movistar Team, Juan Sebastián Molano de Emiratos Árabes Unidos, Sergio Higuita del Bora Hansgrohe y Fernando Gaviria del Movistar Team. Grandes ciclistas colombianos que ya llevaban tiempo o llevan tiempo corriendo aquí en Europa en el World Tour. En el día de ayer no solamente ha sido noticia el ciclista colombiano Egan Bernal, sino también Nairo Quintana, quien estará presente en la Vuelta a Cataluña 2024, pese a que su escuadra, el Movistar, no lo ha hecho oficial. Una carrera que ya ganó en el 2016, una competencia que marcaría el regreso definitivo del boyacense a las carreteras europeas, tras 583 días sin estar presente. Recordemos, su última participación fue en la última etapa del Tour de Francia 2022, que culminó en los Campos Elíseos. La competencia española se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo del 2024 y se disputarán 7 etapas, de las cuales contará con 3 jornadas con llegadas en alto, propicias para Nairo Quintana, por lo que se espera que la montaña defina al vencedor de la carrera. Con Daniel Tamborini de Lion Sport, nuevamente lo saludamos porque tenemos muy buenas noticias, especialmente para los seguidores de la Selección Colombia. Dani, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Hola Jorge, buenos días, ¿cómo estás? Bien, cuéntanos cuál es esa noticia que tenemos con relación a la Selección Colombia y la posibilidad de volver a jugar en territorio español. Bueno, es importante primero destacar la situación hoy de la Selección Colombia. Colombia viene de un largo invicto, con meritorias victorias sobre México, sobre Brasil, y la última vez que estuvimos en Europa, nada menos que sobre Alemania a domicilio por primera vez en la historia. Así que estamos muy orgullosos de que el 26 de marzo, en el Civitas Metropolitano, vamos a tener un partido entre Colombia y Rumania. Rumania, que viene de clasificar invicta en la zona para la Eurocopa, después de un cierto tiempo donde no andaba también el equipo, con el heredero, el Hagi Junior, a la cabeza, está haciendo descollantes actuaciones. Fantástico, es decir, las dos selecciones llegan en un momento extraordinario. Colombia invicta en la era Néstor Lorenzo, muy bien en las eliminatorias, y la verdad es que es para acompañarle. Precisamente, tanto Colombia como Rumania cuentan con una buena colonia acá en España. No sé si estas cosas inciden a la hora de escoger la plaza. Lo importante en este caso es que hace prever, Dani, que tendremos una buena asistencia de público, se espera. Entendemos que sí, las experiencias son muy buenas por el lado de Rumania, para empezar por los que van a hacer de visitantes. Cuando jugaron con España hace unos años en Civitas Metropolitano, un amistoso, había más rumanos que españoles. Y por el lado de Colombia, sabemos que es una comunidad que siempre acompaña a su selección, lo hemos vivido hace muy poco tiempo en Valencia. Y creo que vamos a tener un más que nutrido marco, ojalá cerca de los 35.000, 40.000 asistentes. Aquí en Valencia, justamente de donde estamos haciendo esta entrevista, nos quedó un buen recuerdo, una buena asistencia por parte del público y la selección Colombia, que le supo responder con una victoria ante Irak. Luego, como perfectamente ya lo anotabas, se enfrentó a Alemania y también una victoria. En esta ocasión, Dani, ¿qué esperas de la selección Colombia? Bueno, la selección Colombia viene haciendo muy buenas actuaciones. Realmente la impronta que le ha dado Néstor Lorenzo y su equipo ha sido muy, muy especial. Sobre todo, a mí me deslumbró contra Alemania. Nunca vi sobre el final de un partido a los alemanes tan nerviosos, inclusive tan agresivos, porque se estaban, la verdad, le estaban dando una rumba, un baile. Colombia, interesante, importante, con actuaciones descollantes ese día de Luis Díaz, valga la rima, ese día de Luis Díaz, y de todo el equipo, en realidad, Juan Guillermo, todos. Fue una exhibición de buen fútbol, del fútbol que a todos los colombianos les gusta tanto, ¿no? Y sí, que tanto han brillado en otras épocas. Y en esta ocasión, Dani, como quiera que James ya ha regresado nuevamente a la selección, están todas esas figuras que tanto cariño le tienen los aficionados. Para esta oportunidad sí que estaría James, ¿no? Sí, Néstor es de aquella gente que pone todo lo mejor, y viendo ahora un poco el panorama en general de los equipos sudamericanos, te diría que es el técnico que busca a los rivales más duros, más importantes, no les teme, va al frente, cree que ese es el camino de superarse y proyectarse, a diferencia por ahí de otros técnicos sudamericanos que privilegian ganar, lo voy a decir duro, partiditos. Néstor quiere jugar con los grandes del mundo. Y la verdad que ha retornado a la selección Colombia al top 20 del ranking FIFA, después de algunos tiempos muy duros, y con un juego que además es atractivo. La verdad, da gusto ver jugar a Colombia. Y en eliminatorias, que sabemos que las eliminatorias sudamericanas son durísimas, y se juega, por decirlo de alguna manera, poética muerte, tanto en Barranquilla como en Colombia. La verdad que podría haber sido mejor para Colombia fue contra Uruguay, pero Uruguay no se rindió hasta el último minuto y le alcanzó un empate sobre la hora prácticamente, y lo cual te da idea de la fiereza con la que se juega. Y por supuesto Colombia también tuvo lo suyo, porque ganarle a Paraguay arrancando la segunda parte del café mañanero, el caso Paraguay está en su mejor momento histórico, tiene un mérito muy grande. Es decir, realmente está trabajando con mucha seriedad y buscando superarse, que es lo más importante. Y quieren llegar al Mundial a competir en serio en el Mundial. Y luego también y la Copa América, primero, ¿no? Sí, estábamos hablando de las eliminatorias, luego también ganarle a Brasil, reconfortas siempre, ¿no? Mirá, realmente el partido, voy a hacer énfasis en esto, no es solamente haberle ganado en la forma que le ganó. Remontando. Porque si vos ganás y bueno, fue una suerte, la pelota pegó en el palo para el adversario y la tuya el palo y adentro, y la noticia más importante de afuera, pero no, le ganó con autoridad, le ganó con mucha autoridad. Eso es lo que además hace atractivo, ¿no? Es, ir a ver a tu selección con la fuerza que tiene el juntarse con todos los compatriotas, estando lejos de la patria, o de, lejos del país, y además ver un buen espectáculo, ¿no? Dani, decías que a Néstor Lorenzo le gustan esos partidos duros. ¿Te pide rivales de esas características? 100%. Quiere jugar con equipos que sea duro enfrentar. Y te voy a decir que realmente hay algunos técnicos de Sudamérica que, ante la posibilidad de jugar con esos rivales, no, porque bueno, porque los muchachos tienen que ganar confianza, porque prefieren jugar partidos lights, para ser amable. Entonces, Colombia estaría jugando en el marco de la próxima fecha FIFA, que será en el mes de marzo, ante Rumania en el estadio metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid, por supuesto, en Madrid, el día 26. ¿Es así? Sí. Martes 26 de marzo, hay que tener en cuenta y recordar que esa semana es Semana Santa, así que el que trasnoche el martes se puede reponer el jueves, que es feriado, así que va a tener que trabajar un poco dormido el miércoles, pero no es para tanto porque después viene el descanso largo. Lindo para festejar. Se ha visto por ahí que Colombia va a jugar en Londres ante España. Sí. ¿Ese compromiso también lo organiza la Lion Sport? No, ese compromiso es directamente promocionado por la Real Federación Española. Ah, bien, tenía esa duda. Bueno, pues, que sepas, Daniel, que aquí una vez más les estaremos esperando, como siempre, dispuestos. Una vez hemos dado la noticia, aunque esta entrevista sirve precisamente para ya hacerla oficial por parte de tu empresa. Se prevé que gente de decir colombianos radicados en Cataluña, en Valencia, del País Vasco, van a ir hasta Madrid para acompañar a la selección colombiana. No te olvides de Alicante. Sí, sí, no, por eso decía la comunidad valenciana. Que van en muchos. Bueno, de paso te cuento, primero, sí, que te esperamos cordialmente en Madrid. Segundo, que las entradas van a estar a la venta a partir de este sábado. Así que, bueno, esperemos que empiece a moverse todo el colectivo colombiano como para organizarse y estar presente allí en Madrid. Bueno, el estadio, vos sabés lo que es una belleza. La verdad que para mí es estadio nuevo, además. 5 estadios más lindos de Europa, confortable, muy ordenado, muy cómodo, accesible por metro, accesible por vía de carreteras, espectacular, está a la vera de la autopista. Así que, bueno, creo que todas las comodidades están dadas y creo que va a ser una gran fiesta. Esperemos también que la comunidad rumana nos acompañe y que tengamos un marco digno de un partido entre dos selecciones que están pasando por tan buen momento. Vamos a ratificar esa invitación, Dani, porque nuestro programa lo escuchan tanto los colombianos como también los rumanos, la colonia rumana, que ya sabes que aquí, sobre todo en Castellón, hay una colonia muy numerosa, y por supuesto en Cataluña, también en toda España. Entonces, Dani, el mensaje, la invitación para las dos aficiones. La invitación está dada para las dos aficiones. Las entradas, como dije, estarán disponibles a partir de este sábado. Vamos en la próxima. Ya te lo doy la dirección de la tiquetera, que es... No te preocupes. No. ¿Sí? Pero, no estaba previsto que me pusieran vendedor de entradas hoy, por ahora, nada más que por ahora. Ya sabes que los periodistas, por defecto de profesión... No, y qué bien que hacen, por favor. Qué bien que hacen.